100% Cultura Rock. Pode haver tanta solidão na escuridão da rua. Uma noite de emoção, relembrando somente uma. Pode haver tantas e ao mesmo tempo nenhuma. Em uma multidão, desejando somente uma. Não posso esquecer, as lembranças me fazem viver. A linda face do anjo a permanecer. Você, um sentimento a dois, numa noite a sós. A lua cheia clareando apenas nós. Não pude me conter ao vê-la sorrindo pra mim. Aquele jeito tão doce me cativou assim. Não soube me controlar, me declarei e a perdi. E agora a solidão que me invade quer você aqui. Relembrando o dia como num sonho de verão. Éramos dois em poesia, éramos um em um milhão. Como crianças em água fria, como destino a nos avisar. Queria só que fosses minha, a sorte não soube ajudar. Não posso esquecer, as lembranças me fazem viver. A linda face do anjo a permanecer. Você, um sentimento a dois, numa noite a sós. A lua cheia clareando apenas nós. Não pude me conter ao vê-la sorrindo para mim. Aquele jeito tão doce me cativou assim. Não soube me controlar, me declarei e a perdi. E agora a solidão que me invade quer você aqui. Relembrando o dia como num sonho de verão. Éramos dois em poesia, éramos um em um milhão. Como crianças em água fria, como destino a nos avisar. Queria só que fosses minha, a sorte não soube ajudar. Queria só que fosses minha, a sorte não soube ajudar. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, nuevo capítulo de Abriendo Cabezas, noveno podcast de esta temporada 2026. En este encuentro semanal de 2 horas, difundiendo toda la movida y todas las novedades de las bandas del rock de aquí del Uruguay y de los países, de todos los países de habla hispana. Siempre sonando a través de esta gran red de radios amigas en torno al programa desde el día lunes, todo el resto de la semana sonando en distintos puntos del planeta Tierra. Estamos sonando desde Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Bolivia, Venezuela, así que muchísimas, pero muchísimas gracias, como siempre agradecemos a todas estas radios que, bueno, brindan el espacio al programa y a poder difundir toda la cultura rock y todo el rock de estas bandas emergentes, nuevos artistas, bandas under, como quieran etiquetarlos, pero que, bueno, están trabajando fuera del mainstream, como se dice normalmente a nivel de la música. Vía de comunicación rapidito para todas aquellas bandas que quieran estar sonando aquí en el programa, apareciendo en nuestro blog, en nuestras publicaciones, en todas nuestras redes. Estamos en Facebook, Thread, Instagram, TikTok, canal de YouTube, canal de Spotify. Nos mandan su material preskit de la banda, música en formato MP3, fotos, video, a nuestro correo abriendocabezas.radio@gmail.com y los vamos a estar sumando a toda esta movida de difusión que hacemos semanalmente. Hoy programa con viaje musical, nos va a andar llevando, como ya vieron, arrancamos en Brasil, vamos a andar por Chile, por España, por México. A nivel de nuestro rock uruguayo vamos a estarte presentando algunas nuevas bandas que suenan por primera vez aquí en Uruguay, nuevos materiales de algunas bandas también, y nuestro tramo un poco más distorsionado y más rock and rollero a puro metal uruguayo, así que mucho para compartir en estas dos horas de programa. Arrancamos viaje musical, instalados en Brasil y sonando por primera vez el artista Denner Zacarías, que acaba de lanzar su primer sencillo debut arrancando su carrera solista, Somente Uma, Solo Una. El cantante y compositor originario de Minas de Gerais, Denis Zacarías, con este simple, bueno, debuta como solista con el sencillo Somente Uma, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. El tema es, bueno, una canción pop con aires de balada y rock que mezcla emoción, una melodía pegadiza y un estribillo memorable. La receta perfecta para conquistar a los oyentes en las radios y en las listas de reproducción en los streaming. Con influencias de Roupa Nova y el pop brasileño contemporáneo, Denner transforma experiencia en música. Su trayectoria comenzó en los salones de baile de Pitangui, Minas de Gerais, continúa a dúo con su hermano y ya ha llevado composiciones a radios regionales como Celado com un Beijo. Y ahora, bueno, regresa con autenticidad y energía, listo para conectar con generaciones que escuchan música en el coche, en el móvil, bueno, o auriculares. Este Somente Uma es el primero de una serie de lanzamientos que promete conmoverlos. Y bueno, la canción habla de un amor inolvidable, de esos que se quedan grabados en la memoria y en la piel, envueltos en una melodía que combina nostalgia y frescura. Denis Zacarías, entonces, cantante de Minas de Gerais, Brasil, que transforma historias en música, con un sonido que fusiona el pop, el rock, la balada, con influencias de bandas, como les decía, como Roupa Nova y el pop rock actual, en canciones diseñadas para conmover y quedarse grabadas en la memoria. Con el sonido entonces de Denner Zacarías, abríamos este Abriendo Cabezas de esta semana, y de Brasil nos vamos a ir hasta México y recibimos lo nuevo de la banda Enzo, nuevo simple, esto se llama Cyber Love. Thank you. Tiempo de celebrar el amor y de reflexionar acerca de él y las nuevas formas en estos tiempos de inteligencia artificial. La banda mexicana de rock progresivo Enzo estrena aquí en Abriendo Cabezas este In Cyber Love, un sencillo doble que dialoga sobre la nueva concepción del amor en un contexto en el que parece que dependemos del chat GPTI. Hasta para eso, en Cyber Love, además es una colaboración especial de la banda junto a Jimena Baena, voz de proyectos como The Knife y Border of Nothing, Enzo profundiza así en la ilusión digital con este In Cyber Love, su lanzamiento más ambicioso hasta la fecha, presentando este nuevo sencillo ya disponible desde el 13 de febrero en todas las plataformas, y la pieza que cuenta con la colaboración, como les decía, de Ximena Baena, voz reconocida por sus trabajos en sus bandas y sus proyectos musicales anteriores, representa la apuesta más sólida y expansiva del proyecto hasta el momento, tanto por su ambición conceptual como por su alcance sonoro, fiel a su identidad dentro del rock progresivo contemporáneo. Enzo construye una obra dividida en dos partes que dialogan entre sí y que en plataformas digitales serán presentadas como track independientes, aunque concebidas originalmente como una experiencia continua. En la primera sección, esta que estamos compartiendo, que es la primera que se presentó en redes, en Cyber Love plantea una reflexión inquietante sobre la creciente adicción tecnológica, la hiperconectividad y el progresivo desplazamiento de los vínculos humanos tradicionales. La canción puede interpretarse como la seducción sutil de un ente digital que invita a un individuo a romper definitivamente con el mundo tangible, con sus decepciones, sus dolores, su fricción emocional, para entregarse a una realidad artificial diseñada a la medida de sus deseos más íntimos. La segunda parte del simple, titulada The Triumph of Maya, funciona como epílogo narrativo. El protagonista asume su alienación absoluta y abraza esta nueva forma de existencia, mientras que múltiples voces interactúan para evidenciar la fragmentación interna que acompaña esa decisión. Y bueno, este sería el concepto básico de lo que será esta segunda parte, a llamarse Maya, que cerraría este nuevo sencillo de la banda mexicana Enzo. Sonando entonces con este In Cyber Love, sencillo 2026 presentado hace muy poquitos días y nos llegaba aquí a nuestra mesa de trabajo a través de productora que está trabajando con el artista. Así que también, ya de paso agradecemos a todas las productoras, managers, sellos discográficos que semanalmente nos están enviando toda la información de sus artistas, todas las novedades, para que podamos difundirlo y compartirlo junto a ustedes. El sonido entonces desde México de la banda Enzo haciendo este Cyber Love. Y nos vamos a ir ahora hasta Chile y te presentamos el primer adelanto de el próximo disco de la banda Los Ojos del Cíclope. Desde Chile nos presentan este Negro a Gris. Por la piel llenan de nostalgia. Se levanta el horizonte de batalla, de rodillas a mi pueblo le someten, al filo de mil carbones se convierten. Las sombras mortecinas de los niños truena con tierra, con fuerza de animales, restaurando las memorias ancestrales, a merced de focos intencionales, transformados en peor otra vez, se borran las vidas con rapidez. Los ojos del cíclope. Esto se llamaba Negro a Gris. El sonido de Chile de esta banda de rock progresivo desde la quinta región de Chile. Formada oficialmente en el año 2013, originaria de Quilpe, Valparaíso, Viña del Mar y Concón, que fusiona el hard rock, el rock progresivo y el rock, también junto al folk y algunos tintes del heavy metal. Seis músicos con una década de trayectoria, un sonido potente y presentaciones en vivo de alto impacto, producciones destacadas tanto en Spotify y en Portalix, portal, uno de los principales portales de música chilena. Sus simples 2013-2014, un EP en el 2014, Segundo Infinito, su EP del 2018, Terrazas. Trotamundos en el año 2018, un disco en vivo, Apocalipsis Zombie, el EP del 2021, La Torre 87, otro disco en vivo en el año 2023, Redención, su disco del año 2024 y su trabajo más reciente, síntesis de su evolución sonora. En vivo, conciertos cargados de energía y virtuosismo. Que bueno, han creado, o mejor dicho, han logrado conseguir a un público fiel que lo sigue en los distintos festivales nacionales y también en festivales internacionales donde se ha podido presentar la banda. Un show de rock que combina fuerza, técnica y autenticidad. Y bueno, en este 2026 la banda ya está trabajando en un nuevo disco a salir en este año. Y la gente de Portalix nos enviaba este primer adelanto del nuevo disco de Los Ojos del Cíclope, el tema Negro a Gris, que era lo que compartíamos aquí en Abriendo Cabezas. Seguimos con nuestros viajes musicales. Vamos a dejar Chile, nos vamos a instalar de aquí hasta el final de esta primera hora. En España, muchas novedades de la madre patria. Y bueno, arrancamos presentándote finalmente el nuevo disco de la banda Las Legañas. El disco se llama Cicatrices y lo que vamos a compartir es el track llamado Déjame Vivir. Manipulando, no sé de qué va. La fuerza de este Déjame Vivir, tema incluido en el nuevo disco de la banda española Las Legañas. El disco se llama Cicatrices, disco que fue grabado, mezclado y masterizado por Cristian O. Rodríguez en Desert City Studio en la ciudad de Almería, España. Y bueno, su lanzamiento se produjo en este mes de febrero de este año. María Maquia, guitarra, voz y composición, Julio Ubeda en bajo y voz y Pablo García en batería y coros forman este power trio contundente que, bueno, nos presentan este nuevo disco de Las Legañas, que se trata de un disco conceptual teniendo en cuenta el conjunto único de sentimientos, sensaciones y cicatrices que atraviesan todos los temas, donde música muy potente y ritmos trepidantes conviven con melodías preciosas y armonías perfectas, donde contundencia y sensibilidad conviven con reivindicación y esperanza. La actitud optimista ante los sentimientos oscuros que encontramos en ¿Qué pasa la noche? Da paso a un intro preciosa e inquietante que abre Recuerdo, en realidad un homenaje a la magia infantil, donde todo se entiende y es bonito, y que algún día se perdió. La esperanza pop rockera de ver el sol señala el maltrato, encontrando una salida poco convencional que con verso suelto se convierte en la alegría de vivir siendo libre, aunque no encuentres rima. Las bellísimas guitarras de Gaza y su voz desgarrada vuelven a la parte reivindicativa como denuncia del genocidio palestino para dar paso a un Cicatrices en mis pies, con unas melodías preciosas sin perder la contundencia. Una vuelta al ser tú y ve por donde quieras. Y seguimos con Las Cicatrices con Proyecto Mariposa, ese tema que habla del cáncer sin tapujos, con una intro triste que da paso a unas guitarras alegres, un canto al carpen diem y al momento de morir, y cuyos beneficios irán a la asociación del mismo nombre. Ponte Otra es una graciosísima sin más, que viene a aportar un respiro entre tanto sentimiento para llegar a Déjame Vivir, ese grito de hasta aquí hemos llegado que aporta una fuerza brutal al disco, y por su construcción musical y la energía que transmite la banda. En ocasiones creemos que la furia es patrimonio exclusivo de la osadía juvenil, ese fogonazo que el roce insistente de la vida, con todas sus aristas, termina por domesticar. Eso es lo que, bueno, aclara y suma la banda al comentario de este nuevo disco de la banda Las Legañas, el disco Cicatrices, que bueno, ya está disponible en todas las plataformas de la banda, y desde hace un tiempo ya veníamos presentándote algunos simples adelantos de este disco, y hoy bueno, podemos decir que el disco es una realidad y ya está sonando en España. Seguimos en Abriendo Cabezas Podcast, dejamos el nuevo disco de Las Legañas entonces atrás y compartimos un poco de hip hop, de rap, de la gente de Sociología Animal, nuevo simple de este dúo español, esto se llama Pascu y Sense. Ayer vi un gato en un balcón con medio cuerpo fuera. Era el reflejo de la vida, ida huérfana de vuelta. Él también mastica crisis, sístole asimétrica y camina cabizbajo bajo deudas que le acechan. Un mami secuestró su dieta, la hipoteca hipnotiza la poca vida que le queda y ve bajo el balcón viajar al barrio hacia un futuro confuso, simulación y simulacro. Fascistas con el puño en alto, infiltrados polisarios en el frente polisario. Y en un maullido entrecortado dice mi aura será balsa para el vals del proletario. No entro al jock, da la estigma que amaga la amígdala enigma. On like is shock, la fina línea entre viura en línea morirta. Flipa con mi entro, dientes a la pista. Soc de carrera, un flow elitista. El teu garituda merda, no entro ni parlista. Aminoro al ritmo, deixant-nos la amígdala. Ballo amb les paraules, vals de l'obrera. Tot el que sento i penso real o tan sols està al meu cap. Fragments de les ments, més de ments, són irreals o no? Qui sap? Ara jugo el joc i faig aquest paper. Somric el que em contracta i no em sento un mentider. Ens han tancat la porta sent del rap Maradona i Pelé. Soc lliure perquè no formo part del seu paripé. Porto skills, flows mills, versàtil i útil. L'amor líquid, xenòfils en principis sòlids però mòbils posa el meu perfil. Enganxats a aquesta merda com el lloc i el fentanil. Enamorats de rapejar de maig a abril. Volveran a fer com caer hacia arriba. Acunar el ayer, abrazar cada herida. Això és la veu del carrer, praxis conscient i combativa. Florir en gener, abraçar cada ferida. Estos volver a nacer, como caer hacia arriba. Hacemos R.A.P., los amos de esta movida. Això és la veu del carrer, praxis conscient i combativa. Fidels a l'R.A.P., els amos de la tarima. No busque el dron, que ofereix el reflex de la gent que t'adula. Busque l'amor, lliure de lluita, famada i que no ajuda. Qüestió d'accent, si canvio el meu no el veus al cent. Segueixen el mateix idioma, la mateixa veu. Part de totes eixes veus que diuen que mirallen pensaments del passat que senten com seus. Les porten abraçades, no volem les seues creus. Collirem el fruit de la lluita, sempre dempeus. Le lagrima el gremio, hiervo viendo bodrios brillar. Se creen buenos porque tienen sello y medios detrás. Pero su métrica anoréxica, sin crítica ni ética. Estética fetida, patatas fritas sin sal. Carnaza de hashtags, brújula algorítmica. Aspiran al show de Truman, rimas de IA y a triunfar. Antes sin más, tal en que saber posar, copiado un calco de un plagio imitando al original. Pati la Lola Lolita, Alan Barros, Inés Hernán. Pati emisoras y playlist carcoma que pagan pa' entrar a mí. Déjame en paz, que estoy cansado de Byung Chul Han. Leyendo al bueno de Kudlas, naufragando en terramar. Esto es volver a nacer, como caer hacia arriba. Acunar el ayer, abrazar cada herida. Això és la veu del carrer, praxis conscient i combativa. Florir en gener, abraçar cada ferida. Esto es volver a nacer, como caer hacia arriba. Hacemos R.A.P., los amos de esta movida. Això és la veu del carrer, praxis conscient i combativa. Fidels a l'R.A.P., els amos de la tarima. Los amos de esta movida. Fidels a l'R.A.P. Sociología Animal sonando y estrenando aquí en Abriendo Cabezas este Pascu y Sensi, segundo simple adelanto de su próximo álbum, intercalando castellano y valenciano, aliteraciones y calambur, métrica y skill. Este Pascu y Sensi es un divertimento, un tema que combina la esencia del rap puro con la afilada madurez que dan casi 10 años de carrera de esta banda. La canción, como les decía, es un adelanto de su próximo disco que se va a llamar Retrotopia, el quinto trabajo de Sociología Animal, que verá la luz este próximo mes de marzo. Sobre una producción de Pacífico, con quien grabaron su primera maqueta ya por el año 2018, los dos MC de la banda dan rienda suelta al metriqueo y la crítica a un panorama musical secuestrado por la lógica fría del capital. Frente a productos prefabricados que copan las playlists y grandes festivales, el dúo valenciano sigue apostando por la integridad y afilada lírica que los caracteriza. Sociología Animal, entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas, el sonido desde Valencia, España. Que sonaba aquí en estos viajes musicales, presentándonos un nuevo adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico. El turno ahora es para la banda Umbilical DB. Desde lo que es su último trabajo discográfico, Siri Comete Los Web, acaban de presentar oficialmente el video lyric del tema que da nombre a este último trabajo de la banda. Umbilical DB, entonces, suenan con este Siri Cómeme Los Web. Siri, ponme reggaetón. Hace ya algún tiempo que te conocí. Resulta que soy un poco vago al escribir. Poco a poco tu voz me cautivó. Tu delicadeza me enamoró. Te preocupes, díselo a Siri. morir. Sí, no puedo estar sin ti. Cómprate un perro, un televisor, ponte una paja, pero déjalo por favor. No. Siri, cómeme los huevos, Siri. ¿Qué dice ese cabrón? Siri, cómeme los huevos, Siri. Maldito Alvaredón. Siri, cómeme los huevos, Siri. No sé cómo daba a morir. Siri, no puedo estar sin ti. No puedo. Yo no puedo estar sin ti. Yo no puedo estar sin ti. Yo. Siri, cómeme los huevos, Siri. Siri, cómeme los huevos, Siri. Siri, cómeme los huevos, Siri. Abriendo cabezas. Hablo de China, abriendo cabezas. Hacemos aquí en el programa, en este capítulo de Abriendo Cabezas Podcast, lo hacíamos primeramente con la banda Umbilical DB, que esta semana presentó en redes lo que es el video lyric del tema que da nombre a su último trabajo discográfico, Siri, cómeme los webs. Y después, desde España también sonaba la banda Psicóticos Anónimos, que acaban de editar nuevo trabajo discográfico. El disco se llama Cloacas, editado en este año. Y bueno, Psicóticos Anónimos es una banda de punk de Madrid que une distintas generaciones y distintas escuelas del punk de la península ibérica y de Sudamérica. En el año 2025 se afianzan en la escena madrileña, comenzando a tocar tanto en capital española como en distintas ciudades del país. Al mismo tiempo que graban su primer trabajo con la filosofía de hágalo usted mismo, a la voz de la banda está Matías Garrido Mata, ex integrante de las bandas Toque de Queda y Detrás del Suelo, ambas bandas de Venezuela. El bajo está Francisco López Alcántara, ex integrante de la banda Descarriados de Venezuela, Sin Futuro y Los Milicianos, ambas bandas de España, y a la batería David Vicuña, ex integrante de Guerrilla y Contra el Sistema, ambas bandas de Perú, y en la guitarra el señor Leonardo Bentancur, que ex fue integrante de la banda trash uruguaya Etílica. Y además también en España fue parte de las bandas Sumatra y Desenterrados. Y bueno, esta unión los llevó a crear Psicóticos Anónimos, esta banda que nos presenta este material llamado Cloacas. Entonces, la banda madrileña Psicóticos Anónimos, con su producción que fue producido en Arganda, Madrid, y presentado en el 2025, finales del año pasado. Y bueno, este año comienzan a difundir este nuevo material. Psicóticos Anónimos sonaban con el tema que da nombre precisamente al disco, el tema Cloacas. Y bueno, vamos cerrando nuestra primera hora de programa y nuestro viaje musical con la banda La Perra Blanco, banda que también vinimos presentando a medida que iban lanzando sus simples adelanto de lo que iba a ser su trabajo discográfico de este año 2026. Finalmente, el disco está en la calle. El disco se llama Lovers and Fears. Esto se llama Sin Amor. Cerramos la primera hora de programa, la primera hora de Abriendo Cabezas Podcast y nuestros viajes musicales. Suena La Perra Blanco, suena con este Sin Amor. Puedo mirar atrás. No, no puedo mirar atrás. Todo lo que he sido ya no puedo recordar. Hace mucho tiempo que no tengo un hogar. Ya no soy quien fui. Sin amor. ¿Cuándo fue que dejé de vivir? Buscando aquellos pasos que ya di. No tiene sentido mirar atrás, ni tampoco volver a llorar. Por mucho que lo intente, ya no volverá. Ya no soy quien fui. Sin amor, sin amor. Soy quien fui, sin amor, sin amor. En el camino me crucé una

gastando su dolor, el poco de vida que le quedaba y la cordura, y eso me mata. Y otra vez me siento culpable porque yo la supe tener y no la supe amar. Me avergüenzo de aquellas promesas que sabía yo nunca jamás iba a cumplir. Me cuentan que la han visto. Yo por suerte nunca más la volví a cruzar, y si la veo me pongo a llorar, y eso me mata. Y otra vez me siento culpable porque yo la supe tener y no la supe amar. Avergüenzo de aquellas promesas que sabía yo nunca jamás iba a cumplir. Me cuentan que la han visto murmurando por ahí, hablándole al sol y diciendo ahí vive mi Dios, y eso me mata. Y arrancamos nuestra segunda hora de programa Puro Rock Nacional aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Y lo hacíamos con la banda Yunque, desde lo que es su disco debut del año 2015, llamado Forjando la Historia. Lo que compartíamos era el track Me Mata, banda que, bueno, este año viene grabando ya nuevo material. Y bueno, esperemos un segundo trabajo discográfico de esta muy buena banda de rock uruguayo. Dejamos los saludos Yunque y vamos a compartir algo de los No Nos Nieguen, desde su demo, su maqueta grabada en el año 2024. Suenan los No Nos Nieguen, suenan con este Qué Viaje. Interior. Noelia La Vega, Nicolás Margui y Nicolás La Roca forman el trío No Nos Nieguen, que sonaban aquí en Abriendo Cabezas con este Qué Viaje, banda emergente dentro del under uruguayo, nacida ya en el año 2023, y bueno, con un estilo que mezcla el rock alternativo, el grunge con el punk rock, intentando transmitir su arte a través de las letras y la música, y que generen reflexión y energía a la vez. No Nos Nieguen, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Hoy también programa bastante ecléptico en cuanto a los estilos y a la música, que como siempre decimos es lo que apuntamos en realidad. Y bueno, también como siempre, bueno, dar las gracias a todas las bandas que nos están enviando el material, pedirles paciencia también. 2 horas, verdaderamente no nos queda siempre chico el programa para difundir todos los que nos llega en una semana aquí a nuestro correo, así que bueno, día a poco vamos cumpliendo con todo el material que nos van enviando. Les reitero, como siempre, darse una vuelta por nuestra página de Facebook, sumarse como seguidores, ya andamos arriba de los 4.000. Llegamos a los 1.000 en Instagram, para muchos poco, para otros, bueno, todo suma, todo aporta. Y bueno, estamos en Trea, estamos en TikTok, nuestras listas de reproducción en Spotify y en el canal de YouTube, y bueno, también en nuestro blog con las distintas entradas, sumando toda la información que nos llega a nuestro correo. Seguimos aquí en Uruguay en esta segunda hora de programa y recibimos a la banda El Club de los Idiotas Adorables. Acaban de presentar nuevo simple a través del sello digital Catalina Records. Lo que vamos a compartir es el tema Terremoto. Suena El Club de los Idiotas Adorables aquí en Abriendo Cabezas Podcast, capítulo 9, en esta temporada 2026, en nuestro 12º año difundiendo todo el rock de habla hispana de las bandas emergentes. cabezas. Pablo Teixeira, abre tu cabeza. Que es la manera de formar cimientos y subestimar los conocimientos de la población. Miles de niños viviendo en las calles, cagados de frío y muertos de hambre, siguen haciéndole la vista gorda a nuestra situación. Recursos y congelan sueldos, y está la farsa de bajar impuestos. Si se mantiene el mismo presupuesto en esta torta, me falta una parte. Y siga, siga, acá no pasa nada. Había un violín metido en la bancada, y la señora de ese dinosaurio repartió viviendas con sus amistades. Esto no da para más. Ya se va, no da más. Ya se va, ya se va, ya no está. Esa es su última oportunidad. Ya se va, no da más. Ya se va, ya se va, ya no está. Esa es su última oportunidad. Nuevo 2x1 aquí en Abriendo Cabezas en esta segunda hora, puro rock uruguayo. Primero el Club de los Idiotas Adorables, sonando con su simple Terremoto, uno de los dos simples que la banda ha presentado a través del sello Catalina Records, sello digital uruguayo. Y bueno, después, debutando también aquí en Abriendo Cabezas, la banda Volvieron las Carteras, desde su disco debut editado en este 2026 llamado Raspando. El tema que compartíamos era Dinosaurios, esta banda formada en el año 2024, que nace con una identidad clara, hacer del rock un grito colectivo de resistencia, memoria y esperanza. El nombre del grupo surge como respuesta crítica a una realidad social y política marcada por la impunidad y el desprecio a la inteligencia popular. con un sonido potente y letras que abordan historias de vida atravesadas por una mirada social y política. Las canciones de la banda se definen como textos de protestas, resistencias y esperanza. La banda ha compartido escenarios con referentes nacionales como La Tráfico y Vengarán, Cuatro Pesos de Propina, además de participar activamente en el circuito independiente metropolitano, compartiendo shows con múltiples artistas de la escena local. En el 2025 volvieron las carteras, fue galardonada como una banda como banda ganadora del Festival Patrimonio Rock, reconocimiento que les permitiría grabar su primer álbum en el estudio Black Flag en Iquique, Chile, con la producción integral del disco del señor Gabriel Brickman, ex guitarrista de Chopper y de Radical, responsable del sello Pentagram Uy. Y actualmente la banda, bueno, se encuentra enfocada en la promoción de este primer disco debut de la banda Volvieron las Carteras. Paulo Moreno, voz y guitarra, Antonio Alfaro en guitarra, Lucina Lezama en bajo y coros, y Pablo Rivero en batería. Entonces, disco debut Raspando, disco debut editado en este 2026 de la banda Volvieron las Carteras, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y ahora lo que compartimos es a la banda Cholera Way desde su EP Volumen 1, editado en el 2022. Suenan los Cholera Way, suenan con este Dogma. perdió la calma. Conjuro el presagio, invierno infinito, de memorias rotas. Cultura Rock. Seguimos en Abriendo Cabezas. Y bueno, como les decía anteriormente, para que nos dé estas dos horas de programa, metíamos otro 2x1. Sonando primero la gente de Cholera Way, su EP editado en el 2022, el volumen 1. EP que fue presentado en dos partes, su volumen 1 y volumen 2. Lo que compartíamos de la banda era el tema Dogma, esta banda que se formaba ya por el año 2001 y hasta el 2003 estuvo presente en la escena under montevideana, entrando en un impasse de casi 20 años para volver con este EP grabado en el 2022. La banda recorre diferentes y distintos géneros, tomando como base el rock mezclado con la psicodelia, el grunge y sonidos progresivos, buscando definir un estilo propio. Guillermo Rodríguez, guitarra y voz, Gastón Berrospe en bajo, Marcelo Barreto en guitarra y Enzo Coppola en batería, este cuarteto uruguayo que sonaban entonces con el track Dogma. Y después sonaban los DSM desde su disco volumen 2, editado en el año 2019. Lo que compartíamos era el tema Analgésicos. Seguimos en Abriendo Cabezas, ya entrando en nuestra media hora final, y el turno ahora es para la banda Regina, desde su Liminal Space, disco debut de la banda, editado en este 2026. Esto se llama Hollow Crown. Thank you. so cute, you've already secret. Catch yourself, cause one day take control. They'll do anything to stay the way. Sonaba Regina desde su Liminal Space, disco debut de la banda, con este Hollow Crown. Disco debut luego de haber editado su EP allá en el año 2019, su EP Apology. Banda integrada por Sofía May, Soledad García, Nicolás Martín y Agustín Sogliano. Que bueno, desde su inicio se ha hecho un nombre y un espacio dentro del movimiento del rock uruguayo y dentro de lo que es el llamado movimiento de el rock femenil, el rock liderado por mujeres con una voz líder muy contundente y bueno, jugando con él, con el metal, con el grunge, con el stoner dentro de su estilo característico. Regina entonces sonando en Abriendo Cabezas y otra de las bandas que también, bueno, desde su aparición en el ambiente de las bandas uruguayas ha causado una gran impresión y bueno, ha tenido un crecimiento luego de lo que fue su disco debut llamado Despertar. Estoy hablando de la banda El Asilo de la Bestia. Lo que vamos a compartir es el track Enemigos, que cuenta con nada más y nada menos que el señor Alejandro Sputone, ex vocalista y líder de la banda La Trampa, como vocalista invitado. El Asilo de la Bestia junto a Alejandro Sputone suenan con este Enemigos. We'll be right back. quería más nada. Se cruzaron las miradas, tantos años y este tiempo no borró el latido que se empeña en renacer como inmortal. Encontraron un silencio, una guerra tan vacía de poder. La llenaron de recuerdos, de traición y otros tantos de los días del amor en libertad. Venían de un tiempo que todo era dolor y no había nada más. Venían sin tiempo de quedarse a hablar, de sentarse a olvidar. En el fondo de sus almas late fuerte todo el odio y el rencor, demostrando lo difícil de la acción de perdonar. Y siguieron sus caminos, como extraños en mi ciudad. Venían de un tiempo que todo era dolor y no había más nada. Venían sin tiempo de quedarse a hablar, de sentarse a olvidar. Enemigos, la música y la letra de la banda El Asilo de la Bestia, con la voz invitada del señor Alejandro Sputone, ex vocalista de La Trampa y de, bueno, de bandas como El Resto de Nosotros, Proyecto Bifrost, entre otros tantos proyectos musicales que bueno, involucró al señor Alejandro Sputone. El Asilo de la Bestia sonando en Abriendo Cabezas. Y el turno ahora es para la banda Doctor Roca, desde su disco La Razón de Ser, último disco de la banda. En el 2024 grababan el disco en estudio. Y en el 2025, un año después, aprovechaban la grabación de dicho disco para volverlo a grabar, pero esta vez con invitados y en formato en vivo. Desde La Razón de Ser en vivo, lo que vamos a compartir es este Por un Poco de Amor. Suena Doctor Roca aquí en Abriendo Cabezas Podcast. qué. No estoy a salvo. Aplausos, sin más aplausos para la gente de Doctor Roca, entonces sonando en vivo desde lo que fue la presentación de su disco de estudio La Razón de Ser. Y bueno, la banda, como les contaba, aprovecharon dicha presentación para grabar una nueva versión del disco La Razón de Ser, pero en formato en vivo, con invitados, donde por ahí también estuvo también el señor Alejandro Sputone, Fabián Chupete Furtado, entre otros. Y bueno, lo que compartíamos era el tema Por un poco de amor, la gente de Doctor Roca sonando en vivo aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Como siempre, todo lo bueno tiene un final y hasta aquí este nuevo capítulo de Abriendo Cabezas en esta temporada 2026, que bueno, decidimos seguir de largo todo el verano y acompañarte durante toda la semana, como siempre, con nuestras retransmisiones a través de todas nuestras radios amigas en varios puntos del planeta y del mundo. Y bueno, siempre les recuerdo darse una vuelta por nuestra página de Facebook. Hay una publicación anclada con todos los detalles de nuestras retransmisiones, los días, la hora, desde qué país, los links para entrar directamente a las transmisiones de nuestras radios amigas. Así que bueno, más que recomendable darse una vuelta y estar al tanto. Así también como bueno, todo lo que vamos posteando y reposteando, incluso de las bandas que van subiendo en las distintas plataformas, lo vamos subiendo nosotros a nuestro perfil en Facebook, en Instagram, en Tread, nuestros videos en TikTok, nuestros canales, nuestras listas de reproducción en Spotify y en YouTube, nuestro blog cargadito de información y toda la data de las bandas de habla hispana. Así que nada, como siempre, invitación a que se den una vuelta, sumarse, darle like, seguirnos y bueno, estar comunicados y conectados con esto que se llama Abriendo Cabezas, ya en nuestro 12º año difundiendo todo el rock de Uruguay y de las bandas emergentes de habla hispana. Nos vamos a ir con un nuevo adelanto de la gente de Rey Toro. Su próximo disco ya tiene nombre, se llama La Guerra por el Agua, y esta semana se va a estar ya liberando el tercer simple adelanto de este nuevo disco de los Rey Toro. Cerramos entonces, el tema se llama Errores, suena Rey Toro, marcando el final de un nuevo capítulo de Abriendo Cabezas Podcast. Simplemente desear que bueno, que hayan disfrutado del programa, que pasen bien la semana y espero que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Bye bye. Pásenla lindo, nos oímos. Hoy, que parece lunes, que aún alunado tengo que decir sí, amanecí con un no. Un no contrariado, un no terco, nublado. Frío como si no existiera el sol. Hoy, como un mazo mal barajado, no seguí la misma jugada esperando distinto resultado. Puse música, lo vi a tiempo, me hice cargo, me encontré cantando y al pasado aprendido, sí, al pasado bien pisado. Sí. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.